última hora. Después de grandes esfuerzos, podemos brindar ya a nuestros oyentes un reportaje obtenido en el puerto de Palos junto a la española Bahía de Cádiz, donde se están haciendo los preparativos para un trascendental viaje que, según se afirma, cambiará la historia y la geografía. En exclusiva para todos ustedes, desde el mismo muelle. ¡Adelante, Palos! Aquí, Palos. Amable audiencia, en medio del salitre y viendo alzar el vuelo a las blancas gaviotas, estamos siendo testigos de cómo se alistan los tres barcos que pronto zarparán de este puerto del sur de España. De buena fuente hemos podido saber que Vicente Yáñez y Martín Alonso, los hermanos Pinzones, afamados marineros, dirigen dos de las naves viajeras. Hemos tenido también la oportunidad de intercambiar unas palabras con quien está al frente de toda la expedición. ¡Cristóbal Colón, el marino universal! Don Cristóbal, mucho se ha especulado sobre el destino de su próximo viaje. ¿A dónde se dirige usted exactamente? Bueno, vamos derecho a la India, pero dando la vuelta por el otro lado del mundo. Aunque la ruta es desconocida, la empresa es segura. ¿Afirma usted eso por la redondez de la tierra? Lo afirmo por la redondez del negocio. ¿A qué se refiere, almirante? ¿A que los siglos hablarán de usted? ¿A que su hazaña será comparada con la redención de Cristo? ¿Qué piensa de esto? Pues yo lo que pienso es que lo que tiene mejor precio ahora es la pimienta, la canela. Incluso la nuez moscada se está vendiendo bien. Y de todas estas especies hay en abundancia por aquellas tierras. Y aquí en confianza, estoy seguro que también por allá descubriré bastante oro y plata. Hasta aquí las palabras del almirante. Adelante, cabina. Fue el 3 de agosto de 1492, cuando salieron del puerto de Palos de Moguer, en España, tres carabelas: La Pinta, La Niña y la Santa María. 70 días después no llegaban a la India, sino a las Islas Bahamas en el Mar Caribe. Durante 500 años, nos hablaron de un viaje heroico y de un marinero soñador que vino a descubrirnos. Tal vez la historia esté al revés. Han escuchado ustedes noticias de última hora, censuradas desde hace 500 años. Internacional de última hora. A punto ya de iniciarse en España el esperado viaje de Cristóbal Colón. Nos está llegando una avalancha de cables que dan cuenta de la expectativa despertada en todo el mundo por esta temeraria expedición. Como hemos venido informando, la empresa es financiada por los Reyes Católicos de España, doña Isabel de Castilla y don Fernando de Aragón. Y como la suma desembolsada es millonaria, y se habla incluso de que la reina se ha quitado hasta sus collares para dárselos a Colón, crecen las especulaciones sobre las verdaderas razones del viaje. Algunos analistas hablan de intereses científicos. Otras fuentes se refieren a un gran proyecto cultural. No se descartan tampoco las motivaciones religiosas. Para ayudar a esclarecer la verdad, tenemos hoy para ustedes un documento revelador, obtenido por técnica de micrófono secreto en la misma alcoba de los reyes españoles. Su escucha puede ofrecernos la cara oculta de la noticia. Isabel, No me gusta nada ese Colón. Pues procura que te guste, Fernando. Me tiene harto ese melenudo. Y a mí me tienen hartas las deudas. Tenemos deudas con los banqueros italianos, con los alemanes, con los holandeses. Pero... Oh, estamos en la ruina, ¿no lo entiendes? No tenemos dinero ni para hacer la guerra, ni para dar un banquete, ni para quemar un hereje. Ese Colón es un loco, Isabel. Si ese loco nos trae plata del Japón, de la China o del infierno, bendito sea. Compréndelo, Fernando. Este viaje es una inversión. El que no arriesga, no gana. El que no mete, no saca. Colón es nuestra última oportunidad. ¡La última! La verdad es que a finales del siglo XV, España estaba arruinada y llena de deudas con todos los países de Europa. Para solucionar su tremenda crisis económica, los reyes católicos apoyaron a Colón endeudándose todavía más. Durante 500 años, nos han contado que España vino a darnos la civilización, la lengua, la fe, la cultura. ¿Vendrían a darnos o a quitarnos? Tal vez la historia esté al revés. ¿Han escuchado ustedes noticias de última hora, censuradas desde hace 500 años? ¡Urgente! ¡Urgente! Cable de última hora con fecha de hoy y procedente de Haití. 6 campesinos fueron quemados vivos por un sacerdote católico en el poblado de la Concepción. Repetimos, 6 campesinos quemados vivos. ¿Por qué ocurrieron estos trágicos sucesos? Para responder a esta pregunta, nuestra enviada especial con declaraciones de primera mano desde el mismo lugar de los hechos. ¡Adelante, Haití! Efectivamente, hemos podido hablar con el polémico sacerdote Fray Ramón Pané, quien fue quien dio la orden de quemar vivos a los 6 campesinos. Escuchen sus declaraciones. Padre, ¿por qué tomó usted una decisión tan radical? Porque aquí hubo un sacrilegio. Yo entregué a estos campesinos 2 imágenes, una de Cristo y la otra de la Santísima Virgen, y ellos, con total irreverencia, cometieron el sacrilegio. ¿Podría aclararnos, padre, en qué consistió el sacrilegio? ¿Ah? ¿Creerá usted que se arrodillaron ante las imágenes y rezaron? Pues no, señora mía, no. Las tiraron al suelo, las pisotearon, las dejaron botadas como si fuera excremento. Este sacrilegio merecía un castigo ejemplar. Por eso hice lo que hice. Y de repetirse los hechos, ¡lo volvería a hacer! Ya lo han oído ustedes. Estas son las razones del padre Ramón Pané, un sacerdote que llegó a esta isla junto con los conquistadores españoles. Pero tenemos también las palabras de Maribay, madre de 2 de los campesinos muertos. No fue fácil llegar a ella. Señora, ¿es cierto que ustedes arrojaron los santos al suelo? No. No fue así. El padre español nos regaló a esos 2 santitos. Uh-huh. Y tan bonitos vimos a sus dioses que mis muchachos fueron contentos a colocarlos en la tierra donde sembramos la yuca. Es para que bendigan la tierra y nos den buena cosecha. Es nuestra costumbre. Así lo hacemos siempre con los dioses de nosotros. ¿Por qué ese hombre hizo una maldad tan grande? Mis hijos... Estas cosas pasaron, pero hace mucho tiempo. Fue en Haití, en el poblado de la Concepción, y en 1496. La religión de los españoles empezaba a chocar fuerte con la religión de nuestros abuelos. Con las armas, con las hogueras de la Inquisición, España imponía sus creencias. Hace 500 años, algunos hicieron del cristianismo una mala noticia. Tal vez la historia esté al revés. Han escuchado ustedes noticias de última hora, censuradas desde hace 500 años. Noticias procedentes de Cajamarca indican que el Inca Atahualpa está ya a punto de ser liberado por sus secuestradores. En efecto, cumplido el plazo y pagado el rescate, el capitán español Francisco Pizarro, responsable del secuestro, va a poner en libertad al conocido dirigente indígena. Ampliamos la información desde el mismo lugar de los hechos. Buenos días, Perú. Y buenos días a todos nuestros oyentes que esperan con impaciencia el feliz desenlace de esta pesadilla que se prolonga desde hace 7 meses. Como ya ustedes saben, el pasado 16 de noviembre fue capturado el máximo dirigente del pueblo inca en un sorpresivo y sangriento ataque ocurrido aquí, en esta ciudad de Cajamarca. Los conquistadores españoles secuestraron al jefe indígena y desde entonces lo mantienen prisionero. Para liberarlo, exigieron una cifra exorbitante, una habitación entera llena de oro y 2 habitaciones llenas de plata. Pactadas estas condiciones, comenzaron a llegar a Cajamarca por las 4 rutas del imperio largas caravanas de llamas cargadas con piezas de oro, jarras ceremoniales, joyas de un inmenso valor artístico. Todos los tesoros se fueron amontonando en las habitaciones señaladas. Para que ustedes, amigos oyentes, se hagan una idea de la fabulosa riqueza que esto representa, les diremos que solo la habitación de oro que hoy ya se encuentra totalmente colmada mide 17 pies de ancho por 22 de largo. También disponemos de cifras exactas sobre la cantidad de oro acumulada durante estos meses de secuestro. Nada menos que 1.326.000 escudos de oro puro. Solo en oro, 1.326.000 escudos. Ahora el largo cautiverio del Inca va llegando a su fin. Aunque el precio del rescate ha sido desmesurado, los familiares de Atahualpa y sus simpatizantes están llenos de alegría, ansiosos por ver nuevamente a su dirigente sano y salvo. De un momento a otro, el capitán Pizarro cumplirá su promesa y pondrá en libertad al prisionero. ¡Atención! ¡Ya sale el capitán Pizarro! Atahualpa junto a él, el rostro sereno, aunque con claras señales de cansancio. El capitán español se adelanta. Va a hablar. Ya tenemos el oro. Ahora, ¡mátenlo! Y así fue. En 1533, el Inca Atahualpa, el Hijo del Sol, fue asesinado por Pizarro, a pesar de haber pagado el precio de su rescate. Lo mataron calculadamente un 24 de junio, cuando su pueblo se preparaba para celebrar la fiesta grande del sol. Desde hace 500 años, Hay mucha sangre por rescatar. Tal vez la historia esté al revés. Hacemos un alto en nuestra programación para ofrecerles los primeros y sensacionales resultados de la encuesta de opinión que sobre los indígenas latinoamericanos se está promoviendo en los países de la Comunidad Europea con motivo de las celebraciones del descubrimiento del Nuevo Mundo. ¿Qué opinión le merecen los indígenas de América? Es la única y atrevida pregunta que se está formulando a destacados intelectuales de Europa. Y ya se están computando las primeras respuestas. Para ustedes, algunas de ellas en conexión múltiple y simultánea con nuestros corresponsales. En primer lugar, Francia. ¿Qué nos llega de la ciudad luz? Adelante, París. Tenemos aquí una respuesta bien significativa. La del ilustre filósofo y político Jean Baudin. ¿Realmente los indios no son iguales a nosotros? Son seres degenerados. Degeneración. ¿Cómo entender la dura palabra con la que Monsieur Baudin califica a los indígenas? Oigamos otra respuesta. Para el distinguido conde de Buffon, esto quiere decir que... Quiere decir que en esos indios no se puede observar ninguna actividad del alma. Por eso opino sencillamente que son animales. Los indios son animales. Drástica afirmación. Y en Alemania, donde siempre se han congregado las más brillantes cabezas, ¿qué dicen los intelectuales alemanes de esto? Adelante, Alemania. En Alemania se ha expresado ya el bien conocido filósofo Corneille de Pau, y ha sido categórico. Tener no tienen alma. El indio es una bestia. Y además, una bestia floja. América es un desastre. ¿Qué hay allí? Perros que no saben ladrar. Vacas que no se pueden comer. Indios que no quieren trabajar. Y indias tan feas que... En Francia, animales. En Alemania... bestias. Veamos qué se piensa en España, la cuna de los conquistadores. Adelante nuestra corresponsal en la madre patria. De España tenemos el criterio de dos religiosos, cada cual más ilustrativo. El primero es el destacado teólogo y catedrático Tomás Ortiz. Óiganlo ustedes. Los indios no se diferencian en nada de los animales, los vegetales y los minerales. Por eso deben obedecernos a nosotros, los españoles. ¿Son seres humanos? ¿No lo son? Este es el quid del problema, el meollo de la cuestión. Como contrapunto, traemos la perspectiva de otro religioso, el padre Gregorio García. Digamos que sí, que son gente... pero con un pecado a todas luces abominable. No agradecen a los españoles todo el bien que les hemos hecho. Auténtico. En los tiempos de la conquista española y durante muchos años... se discutió por toda Europa si los indígenas americanos tenían o no alma, si eran o no animales. Y fue tanta la discusión que en 1537, el Papa de entonces, Paulo III, tuvo que escribir un documento con sello y todo para declarar que sí, que también éramos seres humanos. Hace 500 años, nos llamaron animales para ponernos a trabajar como animales. Tal vez la historia esté al revés. Última hora. Información de última hora. Se prohíbe bailar en el Perú. Repetimos. Nos llega un cable tan urgente como sorprendente con la noticia de que la iglesia y el gobierno peruanos, de común acuerdo, han decidido prohibir, óigase bien, prohibir cualquier tipo de bailes o danzas en lugares públicos. ¡Última hora! La noticia nos agarra tan desprevenidos que estamos... Consígueme Lima, por favor. Estamos intentando una conexión con Lima, capital del Perú. Tal vez todo sea una broma de mal gusto de algún radioaficionado. ¿Aló? ¿Lima? ¿Lima? ¿Me escucha bien? Perfectamente. A ver, Lima, confírmanos si podemos dar crédito a los cables que nos han llegado sobre una supuesta ley antibaile. Así es. Todavía sin acabar de creérselo, la población de Lima amaneció hoy como de luto. De luto, pero sin muerto. La ciudad está en silencio. El arzobispo de aquí ha conseguido que el gobierno prohíba todo tipo de bailes populares. Pero, ¿cuál es el motivo? ¿Es que al arzobispo no le gusta bailar o qué? Ni bailar ni cantar. ¿Cómo dices? Que también prohibió la música popular y a rajatabla. El que ande por la calle tarareando algún guainito, lo meten preso. Pero será alguna canción en concreto, alguna más picante. Tal vez esta que está ahora tan de moda, la de... ¡No! ¡Todas! ¡Todas! Para la iglesia y el gobierno de aquí, todas las que canta el pueblo son vulgares y fomentan, como dicen ellos, los vicios y la inmoralidad. Y aunque no lo creas, los guardias están allanando las casas, requisando los instrumentos de música y llevándolos a quemar. ¿A qué? ¡A quemar! ¡Candela! ¡Fuego! Aquí en la esquina, cerca de donde te hablo, está ardiendo una fogata de tambores, de zampoñas, de flautas, de quenas. ¡Todo! ¡Todo está ardiendo por aquello de matar al perro para acabar con la rabia! ¿Y la gente qué dice? ¿Se conforma? ¡No, no se conforma! ¿Pero qué remedio les queda si les han prohibido hasta la ropa? ¿Cómo qué? ¿De qué me estás hablando? No sé si ya les llegó a ustedes la información de que el gobierno también exige a todas las mujeres indígenas de aquí que se vistan con vestidos iguales a los de las campesinas españolas y que se cambien de peinado. Todas tienen que ir ahora con raya al medio, según la costumbre española. ¿Quieres saber más? Sí, dime. Se les ha prohibido a los indígenas hablar en su lengua, en el quechua, ¿me oyes? Sí, adelante. Solo en castellano pueden hablar, solo en idioma español, porque el gobierno español así lo manda en el virreinato del Perú. Así fue. A comienzos del siglo XVII, el arzobispo de Lima le prohibió bailar y cantar al pueblo indígena de Bolivia, de Ecuador, de Perú. A fines del siglo XVIII, el rey español Carlos III volvía con las mismas prohibiciones. No se podía hablar en quechua, ni en aymara, ni en ninguna lengua que no fuera la española. Durante 500 años, han querido quitarnos la risa y la palabra. Tal vez la historia esté al revés. Han escuchado ustedes noticias de última ira, censuradas desde hace 500 años. Última hora. Noticia de última hora. Masacre de indígenas toma proporciones alarmantes en América Latina. Última hora. Hemos recibido información de masivos asesinatos en las selvas de Brasil, en el altiplano de Bolivia, en los valles colombianos, hasta en las grandes ciudades mexicanas. Cables urgentes llegados a nuestra redacción señalan que de no detenerse a tiempo los actos de barbarie, muchos pueblos y nacionalidades indígenas quedarían prácticamente aniquilados, borrados de la faz de la tierra. Y como siempre, tenemos en línea a nuestra corresponsal que ha estado recorriendo aquellos países latinoamericanos en donde se ha registrado un mayor salvajismo contra las comunidades y grupos étnicos. Buenos días, colega. ¿Desde dónde nos estás llamando ahora? Buenos días, Central. Y el saludo acostumbrado para todos los radioescuchas. Aunque apenas la semana pasada llegamos aquí, al Perú, podemos decir con certeza que la situación es, sencillamente, aterradora. Las denuncias que habíamos recibido de diferentes organismos humanitarios se quedan cortas ante lo que estamos comprobando con nuestros propios ojos. Los cables hablan de masacres indiscriminadas contra los indígenas. ¿Hay algunas cifras ya, o al menos aproximadas, que confirmen esto? Desgraciadamente sí. Escucha bien. El promedio que manejamos, y te hablo de los cálculos más conservadores, es de 1,000 muertos por día. ¿Por día? ¿Te oigo bien? Sí, diarios. 1,000 muertos diarios que equivalen solo en este año a unos 400,000 muertos. Y estas cifras pavorosas se vienen repitiendo, como todos saben, durante años y décadas. Algunas etnias han desaparecido totalmente. Los indios del Caribe, por ejemplo. Una generación apenas, y ya no queda un solo taíno, ni un lucayo en aquellas islas que estaban tan pobladas. ¿Y los aztecas de México? ¿Y los mayas de Centroamérica? De 1,000, quedan 100. De 100, quedan 10. Los quechuas y los aymaras de estas regiones andinas son muy numerosos, pero también están siendo exterminados. Cuando dices exterminados, ¿quieres decir que...? Quiero decir exterminados, matados por un tiro de arcabuz o por 2 años de trabajo en la mina. Da igual. La verdad es que para someter a todos estos pueblos, para saquear el oro y las riquezas, los conquistadores españoles han cometido verdaderas atrocidades, crímenes que golpean hasta al más insensible. Seguramente algunos oyentes estarán pensando que exageras o que cargas mucho la tinta contra España. Bueno, ya sabes que a los periodistas nos acusan siempre de sensacionalismo. Pero mira, ahí están las primeras denuncias que se recibieron y que fueron de un sacerdote, el padre Bartolomé de las Casas. Sus libros, sus cartas, las tildaron de panfletos demagógicos, de orquestar una leyenda negra contra su misma patria, contra España, porque este cura era español. Pero aquí están los hechos. Las aldeas arrasadas, los corrales de esclavos, los cepos de tortura, las ciudades fantasmas, abandonadas. Cualquiera puede verlas. Aquí están los números. Las cifras no mienten. Escucha este dato. Cuando los conquistadores españoles llegaron a nuestras tierras, vivían en América 70 millones de indígenas. Hoy, después de siglo y medio de colonia, la población se ha reducido a poco más de 3 millones. 3 millones sobre 70. Algunos dirán que te fijas solo en las sombras. Dicen que también hay luces en la conquista española. ¿Luces? Bueno, desde aquí, después de todos los horrores que uno ha visto y oído, solo serían las luces fatuas de los cementerios. Porque este nuevo mundo se ha edificado sobre montañas de muertos. Te repito, más de 65 millones de indígenas han sido sacrificados en estos primeros años para enriquecer a España y a los países europeos. Un verdadero genocidio, no tiene otro nombre. Un genocidio que comenzó en aquella infausta fecha, aquel 12 de octubre de 1492. Este primer balance de víctimas causadas por la conquista y la colonia españolas corresponde a mediados del siglo XVII. Luego siguieron más atropellos y más crímenes. Cortaron, quemaron el árbol del pueblo, pero no lograron secar su raíz. Los sobrevivientes del genocidio, los hijos de los que resistieron, de los que lograron escapar, están ahora en pie y acusan. Porque en este quinto centenario hay muchas cuentas que saldar. Hay que pedir perdón. Hay que restituir lo robado. Y hay que seguir luchando porque, después de 500 años, la historia sigue al revés.